El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Nos vamos a Buenos Aires para conversar con Marco Sierras desde la capital. Una columna que estaba pendiente, queríamos conversar con él para que nos cuente cómo está la situación en el centro de la Argentina, bueno, por lo menos en el centro económico del país. Marcos, muy buenos días, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? La audiencia también. ¿Cómo está el día por allá? Ah, el día está espectacular, la verdad que del día no puedo decir nada, el clima está agradable, parece primavera. Ah, aquí está más bien otoñal, nublado, con una típica mañana porteña, un poco de humedad y bastante nublado. Mañana porteña con sus cosas, con su realidad, con sus calles, con su gente. Así es. Mencionaba, ¿no?, el centro económico y también el centro político, ¿no?, del país. Sí. Principalmente. Es ineludible esa situación y esa concentración en la ciudad de Buenos Aires, que muchísimas veces, por cierto, se ha intentado descentralizar. Recordemos viejos anhelos propuestos de llevar la capital a Viedma, ¿no?, descentralizar el poder político. Fue imposible. Imposible federalizar de alguna manera ese poder. Bueno, pero la ciudad de Buenos Aires es la capital de la Argentina. Es una ciudad que, en definitiva, nos pertenece a todos, a todes, como habitantes del país, ¿no? Debería ser así, bueno, no sé. Bueno, no sé. Parece, los últimos fallos no han dicho lo mismo que uno supone o que vos estás diciendo, ¿no? Dieron un cierto grado de autonomía, más que un grado de autonomía, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función incluso de no haber acatado un decreto de necesidad y urgencia. Bueno. Por lo tanto, es de todos en lo formal, en los hechos, evidentemente no. Y después, dentro de la propia ciudad, tenemos, ¿no?, la ciudad es para unos o unes y para otros no, o lo único que queda es la calle, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, una de las ciudades más desiguales del país. Eso va aparte, bueno, sí, ni hablar. Ni hablar de que, a pesar de ser el centro neurálgico, político y económico, y de la cantidad de beneficios, y es verdad lo que mencionás de la autonomía, porque desde la Constitución del 94 se conforma como ciudad autónoma, y bueno, tiene otras características. A pesar de todo eso, también está la pobreza, la marginalidad y la exclusión. Me imagino yo a plena luz del día, a la vista de cualquiera. Sí, sí, cada vez más abrumadora, digamos, la ciudad va en una dirección, con un proyecto a su vez de urbanización. Son como varias cuestiones que van a niveles distintos, pero hacia un mismo lugar. La ciudad se convierte cada vez en una ciudad más expulsiva y más exclusiva, ¿no? Para pocos. La ciudad realmente es una ciudad para pocos. Cuesta mucho vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando que una familia tipo, para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando arriba de los 80 mil pesos para poder tener más o menos una calidad de vida mínima, es decir, alquilar un departamentito, poder mandar a los pibes a la escuela, y hablemos de escuela privada, ¿no? Estamos hablando de escuela pública, comer, y moverse y comprar ropa, y ni hablar el tema de la comida, que es casi prioritario, digamos, buena parte de un sueldo medio, ni siquiera hablamos de los básicos, más de la mitad se lleva, casi tres cuartas partes, el alquiler y comida. Por lo tanto, el margen que queda en un sueldo promedio, un sueldo medio a medio alto, estoy hablando, ¿no? A las luces, cuando uno lo menciona así, es una contradicción, porque no es alto, porque no te alcanza prácticamente para nada cubrir las necesidades básicas. Pensemos, la mayoría de la población cobra entre 25 y 30 mil pesos. Marco, sí, ¿cómo puede ser que en este momento estamos, bueno, recibiendo todas las consecuencias de esta segunda ola de contagio, con lo que significa, esperando que se anuncien restricciones? En lo que va de este año 2021, la ayuda social, no sé cómo lo ves vos, pero en comparación con el año pasado, está muy por debajo, de lo que se facilitó el año pasado para evitar la circulación de la gente, ¿no? Sí, bueno, el año pasado se destinaron partidas presupuestarias específicas que en esta pandemia no, en esta etapa de la pandemia no están contempladas, si bien se han dado otro tipo de beneficios. La IFE el año pasado fue determinante, ¿no? Aunque haya sido insuficiente y uno ha sido crítico de esa situación, porque en definitiva terminaron siendo 5.000 pesos, porque se pagó en 6 meses, por lo tanto equivalía a, digamos, a 5.000 pesos por mes. El pago en realidad fue de 3 cuotas, pero a lo largo de 6 meses, de 3 cuotas de 10.000 pesos, que era completamente insuficiente, pero alcanzaba mínimamente para por lo menos poner un plato de arroz todos los días en la mesa. Hoy la situación es distinta, las restricciones a todas luces no han funcionado en esta segunda etapa, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que ha sido digamos reticente y en algunos casos hasta tomando decisiones en contrario al DNU que hablábamos hace un rato. Por lo tanto, las restricciones no han sido no solo efectivas, sino que no han sido estrictas como se las plantea, ¿no? Y casualmente, en un momento donde se está hablando de cosecha récord, de llegada de dólares, de que hasta el Fondo Monetario va a enviar dinero, en un momento que se parece que se quiere reactivar la economía, empiezan a aflojarle con eso. Están anunciando para la semana que viene el polo obrero y los sectores más radicalizados de la izquierda movilizaciones casi todos los días en la capital. En el 9 de julio están anunciando una campa indefinido y, bueno, varias acciones más. Sí, la situación en particular de los sectores populares realmente es desesperante, porque por un lado, si bien los controles estrictos no se cumplen, digamos, hay momentos en los cuales vos vas a salir a laburar porque no te queda otra, por más restricción que haya y por más que el Estado no te contemple como esencial, no tenés para llevar y ponerle nada en la olla a tu casa esta noche y salís a laburar, no te queda otra. Bueno, muchos de esos casos llegan al tren, llegan al colectivo o alguna otra situación de transporte que puedan conseguir, y en muchos casos te quedás en la puerta o no podés volver. Me ha pasado de estar con gente que por algún defecto en el teléfono no ha podido mostrar el permiso de trabajo como esencial y no lo han dejado subir al subte, ¿no? Y en otros casos perdón, y en otros casos han subido al subte sin ningún problema y al bajar les han pedido y les han hecho un acta, ¿no? Después se resolverá, pero mientras tanto esa es la realidad. Y hay mucha gente que no tiene el permiso y necesita salir a trabajar porque no tiene ningún otro tipo de ingreso. Ya el año pasado había una población bastante importante que no fue alcanzada por el IFE. Nosotros tenemos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires también, primer, segundo y tercer cordón sobre todo, una población migrante bastante importante, donde no tiene regularizada su situación legal, por más que desde el Estado Nacional se hacen los esfuerzos para regularizar las situaciones de documentación. El año pasado muchísima gente no pudo recibir absolutamente ningún tipo de subsidio del Estado, pero de ningún tipo, porque bueno, no tenía la documentación necesaria, pero es una realidad, y hay gente que vive acá hace muchos años, por situaciones X no se regulariza. Es gente que produce, digamos, que deja plusvalía porque trabaja y porque alguien se queda con parte de su trabajo, ¿no? Y generalmente trabaja en los sectores informales de la economía, donde la captación por parte de quienes son dueños de empresas que, digamos, que no tienen regularizado, que no tienen en blanco, muy entre comillas esa palabra, a sus empleados, se quedan incluso con mayor parte de la producción de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, bueno, hubo mucha gente que no pudo recibir ningún beneficio, y esa gente fue sostenida, en la inmensa mayoría de los casos, fue sostenida por las organizaciones sociales, de todo tipo, color e ideología. Entonces, y este año, en esta etapa de pandemia, las organizaciones sociales en general han sufrido recortes importantísimos, tanto en la cantidad digamos, de subsidios o de dinero destinado a la producción, porque muchas de esas organizaciones generan trabajo genuino, directo, a través de cooperativas, chiquitas, pero que son cooperativas altamente productivas. Bueno, el Estado va reconvirtiendo, y hablo en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, va reconvirtiendo, queriendo reconvertir a, digamos, planes de transformación del empleo en con un blanqueo, con una maquillada bastante lavada, como si fueran empresas productivas, y en realidad lo que en definitiva buscan es precarizar a las personas que ya hoy están incluso precarizadas, pero pretenden precarizarlas aún más, cambiándole el formato por el cual hasta ahora venían percibiendo un dinero a contraprestación de trabajo, ¿no? Entonces, desde ese lugar donde el Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, participaba mínimamente en la economía popular a través de las cooperativas, ahora lo que se busca es reconvertir esa situación y que las y los trabajadores, por ejemplo, pasen a ser monotributistas. Por lo tanto, la categoría de monotributista pone a la cantidad de trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires que trabajan en por ejemplo, ¿no?, limpiando veredas, en el plan Veredas Limpias, que son enorme cantidad de trabajadoras y trabajadoras, lo pasan, quieren pasar a una modalidad productiva, ¿no? En realidad, bueno, no va a modificar demasiado. Esperemos que funcione. Lo pone en una situación de vulnerabilidad mayor de la que está. Y sí, tiene que estar asumiendo sus propios cargas sociales. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, es complejo, y es lógico que las organizaciones sociales salgan a la calle a exigir, digamos, mayor participación e involucramiento del Estado en este momento de la pandemia, donde a raíz ya tenemos más de 500 muertos por día. Hoy vamos a superar los 80.000 muertos. Hoy que es 4 de junio, vamos a superar los 80.000 muertos. Tenemos hasta este momento, son los datos de ayer en realidad, desde ayer a la noche tenemos 79.873 fallecidos por COVID. Hoy superamos los 80.000. A fin de mes, antes de fin de mes, vamos a estar cercanos a los 100.000 muertos. Entonces, hay que prestar atención a esos datos, hay que prestar, porque no son solamente datos, son familias que se quedan, digamos, por supuesto sin su ser querido, pero también en una fragmentación provocada ya por las condiciones sociales agravadas por la pandemia, ¿no? Pero bueno, habría que pensar en cómo resolver la economía de la gente desde otro lugar, y como vos decías, hay dinero extraordinario de la soja, en principio, pero también de otros commodities, y nunca se termina de concretar ese gran anhelo de expropiar las empresas para la Argentina, el Estado siempre está poniendo plata para que se la lleven otros. Marcos, te mando un gran abrazo. Gracias, como siempre. Un fuerte abrazo a todos. Hablamos con Marcos Sierras desde Buenos Aires, capital de la Argentina.